Este es el equipo invencible. Ajá. Este es el equipo invencible. Aguanta. Redimido. Este es el equipo invencible. Este es el equipo doble R. Redimido Records. Se complace en presentarles la selección encargada de hacerle saber al mundo quiénes somos, con quién andamos. Un equipo de soldados luchando por una misma causa, un mismo propósito. No somos raperos cristianos, somos cristianos cantando rap y sus derivados. Un equipo, una familia, un mismo sentir. Somos el equipo invencible. Les presento el equipo invencible, la selección indestructible, temible, inconfundible, llevando la corona incorruptible, con el vaqueo del invisible, la roca inconmovible. En este equipo se han unido para darme apoyo Manny Montes, JG y el Goyo, batallando a paso firme en el nombre del King. Romy Ram, Johnny L, Alex Hugo, Rey B. El enemigo corre deprisa, le llega otra paliza, Benji, 777 y Dalisa, bendiciendo el género, llega el Dream Team, Dr. B, el Mazo y Valentín. Nuestro dirigente nunca ha sido vencido, ni la muerte ni los principados lo han detenido. Por su gracia y su misericordia he sido elegido para presentarles este equipo revivido. Yo, que no quepa duda, somos un equipo invencible, porque andamos con el invisible. Ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Redimido presenta el equipo invencible. Producción musical, DJ Pablo, Stack, DJ Genesis, Joven el Arquitecto, Sandy NLB, DJ Jackson, Andrés, alumbrando el género, Calde, Lutex, Stereophonics, el Don DJ, fiel en mi trayectoria, González, apunte otra, en lo que llegue el exterminador. Este es el equipo invencible. Henry Mercado, esto es el equipo invencible.